señora, prometimos una entrevista con Lucía Sabini, ella es colega de Tierra Roja y se encuentra justamente en Santiago de Chile. Han ido a cubrir el plebiscito constitucional del pasado domingo, donde Corazón Roto lamentablemente aprobó el rechazo. Así que bueno, estamos en comunicación con Lucía. Por aquí te saludamos, Aldana y Ana. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, chicas. Ana, Aldana, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo bien. Hemos estado desde temprano también charlando sobre, bueno, sobre este plebiscito que no llegó al resultado y que la verdad que nos ha sorprendido también por los porcentajes en los que se ha dado, como que da mucho para analizar, no solo desde Chile, sino también desde la perspectiva latinoamericana. ¿Cómo lo han vivido ustedes, Lucía? ¿Qué tenés para contarnos? ¿Cómo estuvieron? Sé que estuvieron en uno de los búnker. Sí, bueno, todavía, o sea, para analizar hay muchísimo y por supuesto todavía es un poco apresurado para sacar conclusiones. De hecho, nosotras todavía no hemos salido hoy, digamos, como para poder empezar a hacer esta reconstrucción, no del día después, que seguramente vendrá con los días posteriores para ir teniendo más elementos. Por lo pronto les puedo contar que la jornada de ayer fue larga y había realmente mucho entusiasmo. Nosotras empezamos haciendo algunas coberturas, por ejemplo, en el Estadio Nacional y en alguna escuela donde pudimos charlar con gente que iba con, bueno, eso, con bastante esperanza. En muchos casos nos tocó hablar con gente que iba por el apruebo y que estaba realmente convencida de que la opción iba a ganar o que tenía mucha mayor expectativa de lo que realmente después fueron los números, los resultados. Pudimos estar en el búnker de apruebo, estaban los dos búnkers principales, ¿no? El rechazo y el apruebo. Y después había, bueno, obviamente, distintos puntos de concentración, si se quiere, de la gente más a pie, entre comillas. Uh-huh. La Plaza Dignidad, por ejemplo, un epicentro clásico de la gente que estuvo a favor del apruebo, en el que también fuimos una vez que nos retiramos del búnker de apruebo, que ya a las 6, 7 de la tarde se esperaba que vieron que, bueno, las opciones eran muy sencillas, entonces el recuento de votos realmente era muy rápido. Y se empezó, digamos, ya a partir de las 5 de la tarde, por la diferencia horaria, ya en Punta Arenas se estaban dando los resultados de esas mesas. El escenario ya era bastante malo ahí, pero bueno, también en una zona todavía en donde no se consideraba que se podía ganar, ¿no? Claro. Creo que la gran sorpresa también fue la zona metropolitana, donde había mucha más confianza en que la prueba podía tener mayor recepción. Y bueno, cuando empezó a contarse ya la zona metropolitana, la tendencia empezó a ser irreversible, ¿no? Y yo creo que a eso de las 7:30 de la tarde, a las 7 ya había un escenario. De hecho, nosotras estábamos en el búnker y los periodistas, digamos, periodistas locales, ¿no? Que tenían seguramente otro tipo de información y más manejo con los asesores y demás, ya se escuchaba, circulaba de que estaba perdida la elección. Así que ya a las 7 de la tarde uno ya estaba triste, básicamente. Claro. Y bueno, ese era un poco el escenario del búnker. No salió ningún diputado, diputada, constitucionalista, ninguna referencia. Recién lo hicieron a partir de las 8 de la noche, donde había un escenario montado y donde se leyeron documentos conjuntos, pero no hubo declaraciones, digamos, personales a la prensa, ¿no? Fue como todo bastante, se notaba esa cuestión medio de silencio y, bueno, un poco una sensación claramente negativa, ¿no? Se respiraba. Y después en la Plaza Dignidad, donde la gente se congregó, que fue donde fuimos nosotras, a la hora que fuimos ya quedaba menos gente, había obviamente manifestantes, bueno, bastante tristeza, se veía mucha gente ni siquiera quería hablar. Tratamos de hablar con mujeres, con hombres, con gente joven y estaban como medio en shock, ¿no? Como una situación que no se esperaban. Y bueno, después finalmente, bueno, terminó llegando carabineros, bueno, un poco la situación repetida, ¿no? En Chile, que es de represión bastante constante. Así que, bueno, la jornada en ese sentido fue larga, pero triste un poco. Y mucho también, digamos, gente movilizada a favor del rechazo, con las banderas chilenas y demás, mucho en vehículos y ese tipo de cosas circularon durante la noche festejando, bueno, lo que consideraban su opción. Claro, también es como una sorpresa. Nosotros desde aquí, desde La Mosquitera, estuvimos retransmitiendo durante toda la jornada la información que pasaban por Radio Universidad de Chile y donde también uh-huh. las radioescuchas Hola. Llamaban con muchísimo entusiasmo, con alegría, como decís vos, sí. También ha sido histórico el porcentaje de gente que ha ido a votar. Y lamentablemente claro. La movilización a votar, bueno, ha sido para ir a votar en contra. Aun cuando había mucha esperanza y se creía como que había grandes posibilidades de ganar, ¿no? De convertir esa propuesta que tenía que ver con otra Chile, convertirla en constitución. Y también era un faro para nuestros países hermanos, ¿no? Que mirábamos lo que estaba pasando en Chile con mucha confianza de volver a pensar en una Latinoamérica fuerte, con los valores del socialismo, con valores que vayan como pudiendo avanzar sobre las derechas. Sí, hay que tener en cuenta que la elección de ayer fue obligatoria, que era algo que no había sucedido en las instancias de los últimos 2 años. Me parece que ese elemento no hay que soslayarlo, porque es clave en todas las elecciones, tanto cuando se votó para que haya efectivamente una nueva constitución, como lo que fue cómo se iba a componer la Asamblea Constituyente y demás. Fueron elecciones en las que la gente que participó estaba como bastante más vinculada o no, involucrada o a favor del apruebo. Se podría hacer esa lectura así medio rápida. Y ahora estamos hablando de que al ser obligatoria, bueno, fue un montón de gente que se mantuvo un poco al margen, entre comillas, ¿no? Digo, si uno mira los números de votación, claramente del padrón electoral, ahora estamos hablando de un 80 y casi un 90% de gente. O sea, un porcentaje enorme. Y en los otros estábamos hablando de un 50, números realmente distintos. Entonces, eso podría ser un poco una de las explicaciones, ¿no? Que podrían tener que ver con esta sorpresa, por así decirlo. Y después, bueno, evidentemente el texto no cumplió o no logró convencer a la gente, tanto sea porque no... Uno tiende a pensar que tiene que ver con, ¿no?, con que los medios también instalaron ciertas ideas un poco erróneas. Creo que es cierto eso, y que se vivió. Pero después también había elementos de mucha gente que no está convencida con la constitución actual, heredada, digamos, de la dictadura de Pinochet, pero que tampoco el texto lo veía como realmente, no se sentía representado, digamos. En ese sentido, tenía como elementos bastante disruptivos. Hay toda una discusión sobre la plurinacionalidad que no está resuelta, ¿no? Entonces mucha gente decía, bueno, no me gusta esa constitución, pero tampoco quiero esta. Yo quería que el Estado me asegurara cosas, pero no sé si quiero un Estado plurinacional. Es como un salto en un punto muy cualitativo, ¿no? Entonces creo que el proceso, un poco lo que decía ayer el presidente en la conferencia, era, bueno, el proceso no se cierra acá, va a haber nuevos procesos constituyentes, seguramente van a tener, bueno, otras formas, y probablemente tengan otro contenido, ¿no? Un nuevo texto va a tener que poner en consideración que, bueno, no se puede ir tan lejos, entre comillas, ¿no? No se pudo, o sea, evidentemente no hubo margen como para que se pudieran debatir algunas cosas. Tendrá que ser, no sé si más gradual, no sé cómo será la palabra, pero habrá que encontrar otros aspectos de, entre comillas, unidad. Y te hago una pregunta, ¿en qué medida se puede tomar el resultado de ayer como aprobación o desaprobación de lo que va del mandato de Boric? Y es una pregunta que es difícil, no sé si te la podría responder de manera, digamos, cerrada, porque el gobierno es, por un lado, es bastante reciente, digamos, todavía no tiene mucho tiempo como para poder sacar demasiadas conclusiones, y obviamente esto era un punto importante. Todo el tiempo, cuando se veía que el escenario era complicado, yo creo que el gobierno todo el tiempo trató de instalar la idea de que, bueno, que se iba a tener que trabajar en unidad, pasara lo que pasara, digamos, desde el gobierno todo el tiempo se empezó como a fortalecer esa línea. También lo que justamente expresaba ayer en ese sentido va por ahí. Pero bueno, uno sabe, ¿no? Íntimamente se sabe de que la relación del gobierno con el apruebo era importante, era fuerte. Entonces, esto de alguna manera también golpea indefectiblemente al gobierno, que tampoco estaba pudiendo tomar medidas, tampoco estaba pudiendo generar, digamos, los marcos que probablemente hubiese querido, y bueno, ahora quizás incluso menos. Así que bueno, esa es una de las preguntas que trataremos como de ir indagando estos días acá en Santiago, ¿no? Ver hasta qué punto esto en el gobierno cómo le va a pegar, ¿no? Cómo va a jugar este resultado. Sí, también creo que tiene que ver con la forma en la que, o la esperanza que nosotros pusimos sobre una letra que iba demasiado, o sea, iba más allá la propuesta con lo que la sociedad chilena estaba dispuesta, y también digo la vinculación directa, ¿no? Con el apruebo y con esta propuesta de constitución, con un proyecto de país que tiene que ver con la propuesta de Allende, que claramente tampoco es como la polarización, digamos, Allende o Pinochet, o sea, ¿no? Como entiendo la sociedad chilena dando un mensaje de quizás no queremos continuar con esta constitución de la dictadura, pero tampoco queremos convertirnos en un país socialista, digamos, ¿no? Como marcando la cancha también ahí, digo, para no ponerlo solo en términos de la derecha y la izquierda, sino también tratando de hacer una lectura de la gente de a pie, ¿no? Sí, sí, es siempre es más complejo el panorama, ¿no? De lo que uno a priori puede decir. Obviamente hay muchos sectores que hablan de, bueno, no había que caer en el comunismo, bueno, todas esas como así, sobrecalificaciones, uh-huh. y pensando todo el tiempo en el escenario latinoamericano así como algo bueno, hay comunismo por todos lados, nosotros todavía no queremos caer ahí, pero me parece que sí, por supuesto, hay mucha más complejidad en relación a eso. Cuando se votó el sí a hacer una nueva constitución, el escenario era más abierto, era, claro, bueno, un texto que todavía no había sido escrito, era como que cada uno podía vertir ahí lo que pensaba que tenía que haber. Después, cuando ya hay un texto concreto, bueno, se tenía que debatir sobre ese texto, y eso es un poco lo que pasó ayer. Obviamente la expectativa va a ser poder armar otro texto, pero, insisto, va a tener otras características, ¿no? Por cómo fueron los resultados ayer, evidentemente hay que hacer otro... Nada, hay que volver a barajar y ver cuáles son los puntos. Creo que va a ser un desafío y realmente con muchas dificultades. No me parece que vaya a ser nada sencillo porque, bueno, también ahora va a haber una renovada energía de parte de las derechas, ¿no? En su conjunto, teniendo una minoría incluso en el Parlamento y demás, digo, todas las instancias institucionales, las fuerzas de izquierda son minoritarias, siguen siendo, por más que gobierne Boric, tampoco hay un escenario muy... es medio hostil, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Me parece que esto les da como cierto, ¿no? Les da aire para organizar y reorganizar a los sectores de derecha en sus amplios aspectos, ¿no? Digo, de distintas posturas, pero más conservadores. En un país que tiene una fuerte impronta de ese tipo, ¿no? Tal cual. Así que bueno, va a ser complicado. Lo importante también aclarar y compartir con la audiencia que no es que se aprobó el no y allí queda, sino que empieza otra vez un proceso en el que se volverá a llamar a generar un itinerario constituyente nuevo para, bueno, exacto, repensar otra vez el texto que vaya dándole lugar a las intenciones de la mayoría del pueblo chileno y que sea representativo del modelo de país que quieren. Y bueno, o sea, que no es que quede acá, digamos, eso también es importante decirlo, no es que se va a mantener la constitución como está, sino que hay que esto, como vos decías, ¿no? Barajar y dar de nuevo, y en eso estar muy atentos y atentas a cómo venga la derecha a jugar, porque esto fue una ventaja sacar, ¿no? Por lo menos la lectura. Totalmente. Sí, totalmente. Así que estaremos ahí tratando de estar atentos a cómo sigue el proceso y los días que estemos acá aprovechar un poco a ver cómo se van dando estos primeros días también, ¿no? Creo que van a ser importantes en cómo se lee, ¿no? Como las primeras cuestiones que vayan sucediendo en los distintos espacios, no solo políticos, también la calle, digo, acá viste que juegan, también hay otros escenarios, ¿no? Mucha de la gente que se ha movilizado no está identificada en espacios políticos. Hay una despolitización en el sentido más tradicional argentino, ¿no? De los partidos, de los espacios, de los movimientos. La gente mucha en la calle no se identifica ahí. Y bueno, justamente la calle es como otro espacio, ¿no? Otro lugar de incidencia. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue. Tal cual, bueno, sin perder la esperanza de que lo que se inició hace un par de años, donde esta revuelta estudiantil logró el repensar la política y repensar un Estado que estuviera más a la altura de las demandas, esto está en construcción, como la página, ¿viste? Cuando la página estamos trabajando. Total, estamos trabajando. Sí, bueno, Lucía, te agradecemos la comunicación y el laburo y el compromiso también de Tierra Roja, que sé que vienen haciendo cobertura de este tema desde hace un buen tiempo, y bueno, nosotros solemos citarles aquí en La Mosquitera, así que agradecemos también ese trabajo muy comprometido que hacen. Gracias, y seguramente estaremos subiendo ahí algunas impresiones también de la jornada de ayer, alguna especie de crónica o algún trabajo que que podamos ahora con las horas ir bajando de todo lo que fue ayer. Gracias. Tal cual. Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Bueno, pasaba Lucía Sabini por el aire de La Mosquitera desde Santiago de Chile. Estuvieron cubriendo ahí colegas de Tierra Roja, un medio también argentino que labura muchísimo el tema de política internacional.